yo a ti te buscaré, corazón. Si la culpa solo mía fue, sé que ya no me perdonarás, pero yo a ti te buscaré.